GPS Emaús, caminando con Cristo. Vamos a abrir en la palabra. En el libro de Números, ¿cuántos saben dónde está el libro de Números? Alguno me responde en la Biblia. Gracias. Aparte de eso, en el Pentateuco, eso no es ningún medicamento. El Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y que se considera que fueron escritos por Moisés, o por lo menos dictados en parte por Moisés. Y vamos a ir al libro de Números, que se llama así. Doy un premio al que me diga la razón por qué se llama Números. Porque tiene muchos números. Dice como la factura del teléfono. Pero muchos números. ¿Por qué? Por ahí lo oigo, por lo bajini. Dilo más alto, Paloma. Fue el censo del pueblo de Israel, y entonces eran los números de los que pertenecían al pueblo, y ahí está reflejado. ¿Cuántos se han sentido en alguna ocasión diferentes a los demás? Diferente por cualquier cosa, ya sea por tu físico. Benji se siente diferente, es un tipo diferente. Y ser diferente puede ser bueno y puede ser malo. Tiene sus pros y contras, como todo, ¿no? Yo creo que hay siempre una lucha entre, sobre todo los jóvenes, o cuando yo era joven, por lo menos yo quería ser diferente. ¿Ok? Sí, tienes esa lucha entre querer ser diferente, querer ser original, pero a la vez no salirte demasiado del concepto de grupo, de la uniformidad que tiene el grupo que te rodea, porque si no, ya, si eres demasiado diferente, pues como que, ups, ya la cosa no funciona bien. Se han hecho pruebas estadísticas de quiénes pueden hacer la diferencia, e históricamente son muy pocos los que hacen la diferencia para que un país, una nación, una sociedad, incluso una iglesia, cambie. Son poquitos. A lo mejor se considera entre un 10, un 20% que son los que llevan, los que levantan su voz para denunciar algo que está mal, ¿ok? E intentar proponer soluciones para eso que está mal, ¿no? Vivimos en un momento en que complicado en cuanto a la política, a la economía, y muchos están buscando una solución desesperadamente, ¿no? La filosofía, y es donde en este ambiente, en este caldo de cultivo, donde hay un poquito de corrupción en España. ¿Hay un poquito? Un poquito de corrupción, que es mi suegro insiste en que el país más corrupto del mundo es Italia, pero yo ahora tengo mis reservas, ¿no? Él dice que es otro tipo de... Teníamos esta discusión sobre Berlusconi, ¿no? Que se le ve como corrupto y tal. Él decía, no, pero Berlusconi era rico cuando llegó al poder. O sea, él no fue el corrupto que roba. Pero los de España sí son los corruptos que se han metido en política para beneficiarse y llenarse los bolsillos un poquito como el corrupto tipo de Sudamérica, ¿no? Si me vais a perdonar, no es por ofender, yo vengo también de Sudamérica y hemos padecido pues muchas políticas corruptas, ¿no? en nuestros países de origen. Y en este caldo de cultivo es curioso y yo creo que merece la pena hablar de ello, aunque tengo mis serias reservas en cuanto a que un cristiano se deba meter en política. Pero es mi visión personal. Me parece que hay una incompatibilidad casi intrínseca entre la política y el seguir a Cristo. ¿Sí me entendéis? Hay hermanos que están metidos en política y bueno, yo digo, gloria a Dios, y esa es una visión muy particular y el Señor te ha enviado a ese lugar con un llamado muy, muy, muy específico, como fueron los casos de José, ¿verdad? En la Biblia, que llegó a ese lugar de influencia, pero era con una misión muy específica y muy concreto ese ejemplo, pero yo tengo muy serias reservas en cuanto a esto. El fenómeno de Podemos es inevitable mencionarlo, ¿verdad? Parece que muchos desencantados de la política, desencantados de la corrupción, están mirando a este partido como una solución, y parece muy innovadoras las ideas que están dando, muy innovadoras las soluciones. Para aquellos que lo veis como algo innovador, tengo malas noticias para vosotros. El mensaje es casi, casi calcado, y vamos, yo no estaba ahí, pero por lo que me han contado mis padres, casi calcado al mensaje de Castro cuando lanzó la revolución en Cuba. Lo cual me deja serias reservas, ¿no? En cuanto a la manifestación política a que pueda llevar. No estoy instando a nadie a no votar o a votar a un partido. Ya sabéis que no, cuál es mi convicción de la incompatibilidad, pero sí que tengamos en cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo en cuanto a ideas, y esas son un poquito, es el momento quizá para lanzar esas ideas que son, parecen atractivas, pero que Dios nos libre de confiar en el hombre, que Dios nos libre de confiar en la filosofía, que Dios nos libre de confiar en un sistema socioeconómico y político que nos pueda sacar de la perdición, de el mal endémico de esta sociedad que sigue llamándose pecado. ¿No es cierto? Que sigue llamándose la naturaleza caída del hombre, que da la espalda a Dios. Ese para mí sigue siendo el problema intrínseco, el problema que es la raíz de todos los males. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Y por mucho que se quiera cambiar o se quiera... si tú le pones a una botella de vino, le pones una etiqueta por fuera que dice Coca-Cola, ¿se convierte en Coca-Cola? Muchas veces eso ocurre, no simplemente se le cambia de nombre, se le cambia de imagen, pero son los mismos viejos trucos, las mismas viejas filosofías. Al pecado le puedes cambiar de nombre, ¿verdad? Le puedes llamar complejos, le puedes llamar un poco de negatividad, timidez, ¿no? y le puedes cambiar el collar como quieras, pero sigue siendo pecado, el contenido sigue siendo pecado. En medio de una situación de conformidad social, de conformidad con lo que nos rodea, a veces es difícil dar la cara por algo, aunque estés convencido, y levantarte y denunciar. Y esa es una labor profética que creo que pertenece a la Iglesia en este momento. Lo veo muy serio. Dale un codazo al que tienes a tu lado y dile, le pertenece. Esa labor le pertenece a la Iglesia, no es... Es un codazo santo, ¿vale? No, es, no te aproveches. Un codazo santo es para levantar su espíritu y su atención. Y recuerdo en la típica situación, no sé si la habéis todavía los jóvenes de hoy en día, pues había alguien, durante los cambios de clase, pues cambiaban de profesores, cambiábamos de profesor y nos quedábamos pues a lo mejor 5 minutos, y estos eran los 5 minutos que los gamberros pues aprovechaban pues para poner, hacer una caricatura del profesor en la pizarra. Pero en una de esas hicieron la caricatura del profesor, pusieron un insulto, así un taco enorme en toda la pizarra, pero ya se oían los pasos del profesor entrando a la clase y no le dio tiempo al tipo a borrar la dichosa caricatura, así que todos sentados y con todo esto, don Samuel es un, os podéis imaginar, y la caricatura de don Samuel, que era el profesor de historia, y la típica pregunta, ¿quién ha sido? ¿Ok? Silencio sepulcral, nadie sale, ¿ok? Y también la reacción típica, o por lo menos en mis tiempos, pues todos castigados. Toda la clase castigada. ¿Todavía sigue siendo así? Toda la clase castigada. Si no sale el culpable, nos vamos a quedar una hora después de clase. Ves a uno de pronto mover la mano. ¿No? Dilo ya, sin vergüenza. Venga, intentar. Pero el tipo no sale y todos castigados. Situaciones como esas, a veces es complicado dar la cara, admitir la responsabilidad o incluso denunciar. En una de estas ocasiones, pues también hubo una chica que fue a donde estaba el profesor y le dijo, pues ha sido tal. Y ya inmediatamente esa chica fue estigmatizada de por vida, era la chivata de la clase y como que tuvo muy, muy, muy poquitos amigos durante el resto del bachillerato, que eso fue el primero de BUP de mis tiempos. Es difícil a veces denunciar, ser el diferente, te van a señalar, y a veces nos ha tocado como creyentes. Yo creo que en algún momento de tu vida tienes que dar la cara por Cristo, dar la cara por el Señor, dar la cara por tu testimonio por Cristo, y ahí es donde muchas veces el Señor te prueba. Estoy hablando a muy especialmente a los jóvenes, y yo sé el bombardeo terrible al que están sometidos los jóvenes hoy en día. Yo he tenido que dar la cara cuando era joven, con diferentes resultados. A veces me ha costado pues ser señalado. Recuerdo discusiones en COU con mi profesor de filosofía, que era un humanista retórico hegeliano comunista, etc. Entonces estaba en cuanto a convicciones en las antípodas de lo que yo podía estar, y sin embargo las clases de filosofía eran muy interesantes porque yo daba mi punto de vista cristiano y él debatía, porque ese era el tiempo de la transición en España, que de muy buen rollo pues había como cierto debate político en las clases, etc. Al final nos hicimos grandes amigos. Él no creyó jamás en el Señor, por lo que yo sé, hasta donde yo sé, y él jamás me convenció a mí de que no creyera. Pero hubo una buena armonía y hubo respeto mutuo, porque ambos estábamos convencidos de lo que creíamos. Digo esto a jóvenes para que el Señor os dé la fortaleza, el Señor nos dé el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que se necesita para encarar situaciones en las que has de ser diferente a los demás, y eso cuesta. Cuesta que te señalen, cuesta que todo el mundo ya tiene aceptado, incluso los libros de ciencia que tenemos hoy en día, ya la teoría de la evolución está aceptada ya prácticamente como si estuviera confirmada y comprobada. Y sin embargo sigue llamándose teoría. Entonces, en tanto en cuanto sigue llamándose teoría, no está comprobado. No es el principio de la evolución, es teoría de la evolución. Sigue siendo una hipótesis. ¿Ok? Eso lo debemos tener claro y lo debemos saber desde aquí también, para tener armas para defender nuestras creencias, defender nuestra fe también. ¿Ok? Pero hoy, aparte de... Esta es la introducción. Esta es la introducción del hermano Luis, tipo... Oye, ya... De verdad, yo creo que estoy ya metiéndome en el camino de Luis. Números 14:24. Lo leemos todos juntos. Dice, pero a mi siervo Caleb, ¿cuántos saben la historia de Caleb, más o menos? Si por encima. Uno de los 12 espías. ¿Verdad? Uno de los 12 espías, de los cuales 10. ¿Qué ocurrió con 10? Dijeron que. Parte negativo. Que la cosa estaba fatal, estaba aquello lleno de gigantes, de tal. Allí no hay dónde meterse. La tierra prometida, Dios les llevaba allí, pero 10 informes eran negativos y solo 2, que eran el de Josué y Caleb, eran positivos. ¿Ok? Tuvieron que dar la cara y tuvieron que ser diferentes a los demás, tuvieron que ser diferentes al informe general. ¿Estás dispuesto a ser diferente, hermano? ¿Estás dispuesto a ser original? ¿Estás dispuesto a no acomodarte, como dice Pablo, a este mundo? Estaba escuchando un mensaje de muy, muy recomendable, por cierto, del hermano Chuy Olivares, ¿no? Sobre la iglesia, ideas, filosofías que se nos han colado y que hemos adaptado o hemos acomodado para que no nos caiga tan mal la palabra, hemos acomodado alguna de esas ideas y se nos han colado, incluso en la iglesia, ¿no? Y él daba varios ejemplos ahí, desde aceptación de homosexualidad en algunas comunidades hasta, bueno, cosas que a veces se nos pasan desapercibidas, pero son conceptos del mundo, son conceptos del enemigo que no son conceptos bíblicos, estrictamente hablando. ¿Qué dicen? A mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, por cuanto hubo en él, ¿qué hubo? Dile al que tienes a tu lado, otro espíritu. Otro espíritu. No, díselo otra vez, pero más fuerte. Dile, otro espíritu. Dile, oye, macho, hay que tener otro espíritu. O hembra. Otro espíritu. Macha. Varona es Eva. Así que. Por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Quién está hablando ahí? Es el Señor, ¿verdad? ¿Te gustaría que te eligiera entre la multitud y dijera, pero a mi siervo Luis, a mi siervo Johnny, a mi sierva Leslie Karina, por cuanto hubo en él o en ella otro espíritu y decidió ir o venir en pos de mí, yo le meteré, ¿dónde? En la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Qué importante tener otro espíritu. Para tener otro espíritu se requiere un ingrediente, y es más fe. ¿Puedes decir amén? Más fe. Más fe. Tú y yo somos partícipes de las promesas del Señor, pero a veces no se manifiestan esas promesas del Señor porque no tenemos la fe de aferrarnos a ellas, no tenemos la fe de ponerlas en práctica, no tenemos la fe de que lo que Dios ha dicho es cierto para ti y para tu familia y que te da esa tierra ya en posesión. Es más, muchas veces cuando nos lo da, decir, ay, qué lindo aquel pastor que vino y me profetizó aquello, pero ¿dónde habrá quedado? Y no estás viviendo esas promesas en el presente. ¿Puedes decir amén? No estás viviendo conforme al mandato del Señor y te has salido del mandato del Señor, y aún así, aunque te hayas salido del mandato del Señor, quieres disfrutar de las promesas. O queremos disfrutar de las promesas. Es bastante humano, ¿no? La naturaleza humana, y Dios tiene que tratar con eso muchas veces. Yo sé que eso no ocurre aquí, ¿no? ¿Cuánto dicen a mí? Ocurre en Italia. Ocurre en Estados Unidos. Amén. Ocurre en el Vaticano. Me manda Francisco, me manda recuerdos para todos. Quería verme, pero no tuve tiempo para atenderlo. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿A cuántos les da corte predicar del Señor? Aquí no le da corte a nadie, qué bueno. Pero cuando estás entre las otras mamás del cole, de los otros niños, compañeritos de tus hijos, a lo mejor te da un poquito más de reparo. Cuando estás con tus compañeros de universidad, que son gente más intelectual y más, ¿verdad?, que te pueden rebatir tus argumentos cristianos, a lo mejor hay que, no, yo prefiero pasar desapercibido, prefiero que no se me vea demasiado, ¿no es cierto? Sin embargo, al que tenga esa medida de fe para tener otro espíritu, para en medio de un espíritu acomodaticio y relajado, y de que si yo me adapto y me acomodo a lo que el mundo está dictando, no voy a tener problemas. Como iglesia no voy a tener problemas, como familia no voy a tener problemas, como individuo mucho menos. Pero en malas noticias, no podrás disfrutar de la promesa que el Señor te ha dado. No podrás disfrutar de la promesa que el Señor te ha dado. Y sus promesas son sí. Y son amén. Es decir, se cumplen siempre que estés dentro del propósito del Señor. Amén. Siempre que estés dentro del propósito del Señor. En la tónica de lo que vengo hablando en estos últimos domingos, nos encantaría separar este versículo en dos partes y apropiarnos de la segunda. Me meteré en la tierra prometida. Gloria a Dios. Yo y mis hijos, yo y mi casa, serviremos al Señor. ¡Qué rico! ¿Verdad? Y nos gustaría aferrarnos y quitarle la primera parte. Pero hay una condición. ¿Sí? Hay una condición, hay un espíritu diferente, hay una fe diferente, hay no adaptarse, hay la incomodidad de denunciar lo que no habían visto todos los demás. Sí, es cierto que hay gigantes ahí fuera, pero también es cierto que el Señor nos ha prometido leche y miel de esa tierra. Amén. ¿Lo crees? Sí, es cierto que vamos a tener oposición. Sí, es cierto que va a haber lucha. Pero ¿sabes qué es cierto también? Que las escrituras de propiedad de esa tierra, que es una tierra espiritual, que es una tierra donde hay gozo, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay una conexión directa con Cristo, nos pertenece. Amén. A nosotros. Ya está escrito. Está escrito. Es más, cuando llegues a poseer esa tierra, tu nombre está escrito ya en el libro de propietarios, en la comunidad de propietarios del cielo. Está tu nombre. Si te has decidido a meterte en el plan de Dios, y si has decidido por fe, por un espíritu diferente, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Salvador nos encanta. Señor, ya no tanto, porque eso quiere decir que ya no es tu voluntad, que ya no es lo que tú quieres, que ya no vas a ir donde a ti te apetece, sino donde Él te lleve. ¿Estás dispuesto? ¿Tienes un espíritu diferente? ¿Tienes un espíritu diferente? Los grandes cambios, ya sea políticos, ya sea generacionales, históricos, religiosos, se debieron a personas, a individuos o a grupos, pequeños grupos normalmente, que vieron algo que al resto de la gente le pasaba desapercibido, o que se atrevieron a denunciar algo que nadie más se atrevió a dar la cara, por miedo al sufrimiento, por miedo a ser el diferente, por miedo a ser estigmatizado. ¿Dónde es la lucha tuya? ¿Dónde es la lucha tuya? ¿Dónde es donde debes dar el do de pecho? ¿Dónde debe salir lo mejor de ti? ¿Es aquí en la iglesia? ¿Es acá? ¿Es ahí? ¿Sentadito? ¿Es ahí? ¿En tu cómoda silla? Me gustaría que fuéramos más creyentes de calle y no tanto de culto. Y cuando eres creyente de calle, vas a necesitar venir al culto. Una cosa lleva a la otra irremediablemente. Irremediablemente. A veces nos reunimos solamente con la expectativa de ver que hay un cierto orden en el culto, de que hay un programa y que si se sigue ese programa de unos cánticos, una buena predicación, oramos, tomamos la ofrenda y esa es toda nuestra vida espiritual en la semana y ese es el encuadre de nuestra vida religiosa, pero esa no es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. Permíteme que te diga. Y hay algunos que están tan enfocados, o estamos tan enfocados en que sea un buen culto. Yo digo, gloria a Dios por los buenos cultos, ¿no? Porque ahí se recibe, ahí se puede sentir inspiración, puedes sentir que recargas baterías para la semana, pero ahí no es donde se lucha. Ahí no es donde es más bien el resultado de la lucha de la semana. ¿Puedes decir amén? Depende cómo te haya ido la historia durante la semana, va a ser el culto del domingo. ¿Amén? Me gustaría que la lucha no fuera la lucha de llegar puntual al culto del domingo, no fuera la lucha de... Algunos se ríen, ¿verdad? Es el síndrome del domingo en la familia, yo no sé si os ocurre, es solo a mi familia, yo no estoy diciendo nada, es solo a mi familia, pero otros días todo el mundo se arregla en media hora en la casa, ¿verdad? Para ir al cole, yo me voy al trabajo, pero curiosamente el domingo, oye, te levantas una hora antes y no todavía. Ay, no, que la niña está duchándose todavía. Son los pastores que le pasan. O están ya vestidos y ya van a salir. No, esas botas no te pegan con... Vete a cambiar. El síndrome del domingo, yo le llamo. Y por algún misterio, gente que es súper puntual, ¿verdad? Porque todos somos súper puntuales aquí. Sí. ¿Eres puntual en tu trabajo? ¿A que sí? ¿A que tres veces que llegues tarde a tu trabajo ya te llama la atención, sí o no? ¿Ok? Pero ese misterio de que no, el domingo nos relajamos. Ya me perdí la mitad de la alabanza. Por ahí. No, como Roddy da una introducción larga, igual que Luis, pues me puedo perder. Me puedo perder la primera media hora y ya, me mete, ya cuando se meta en la palabra, ahí ya llego. Ahí llego yo. Ahí ya. ¿Verdad? Qué misterio, ¿verdad? ¿En el cole podéis llegar tarde, chicos? ¿Os dejan llegar tarde a clase? Te cierran la puerta. Curioso. Llegan tarde, ¿verdad? Un espíritu diferente. La madre de todos los pecados es la incredulidad. Es la falta de fe. Sin fe es, ¿qué dice la palabra? Es imposible. Puedes hacer todas las obras sociales y ayudar y ser el tipo más solidario del mundo, pero si no hay fe en tu vida, si no hay una fe sencilla, una fe para creer que Dios puede. Amén. Que Dios puede y en Dios podemos. La consigna del partido Podemos es sí, pues sí se puede, sí se puede. Nosotros sí podemos decirlo. Con Cristo sí que se puede. Amén. Sí que podemos. Nosotros somos el verdadero Podemos. Algunos han comparado al líder con Jesucristo. A Pablo Iglesias. Yo creo que por el aspecto más o menos. Por el apellido. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Es una fe sencilla para creer en el poder de Dios? Ayer estuvimos comentando de una forma distendida, después de un pequeño seminario que tuvimos para los matrimonios, sobre algunos misioneros en países sudamericanos, en lugares remotos e inhóspitos, en que se llegaba. Este es un nuevo ministerio, ¿ves? Es el cableador, desenredador de cables, ¿eh? Gloria a Dios por los desenredadores de cables. Gracias. Y nuestro hermano Milton, sobre todo, que había visto, y su hermana Erika y José Luis, tanto en Bolivia como Ecuador, como en los lugares andinos, sobre todo, que es tan difícil llegar allá, y veías siervos de Dios que habían dejado su vida, muchos muriendo literalmente en Ecuador. Los primeros misioneros americanos que llegaron a una de las tribus andinas, esta tribu eran caníbales, y después de ganarse la confianza de los misioneros, estar tal, el plan era comérselos, y así lo hicieron. Comida sana. El testimonio enorme es que después de un tiempo las esposas e hijos de esos misioneros fueron a ese lugar otra vez y les perdonaron a esa gente. Y eso fue el principio de la extensión del Evangelio entre el pueblo indígena del Ecuador, y eso se ha extendido a otros pueblos indígenas de Sudamérica. ¡Qué tremendo! Un espíritu diferente, una fe diferente. A lo mejor un momento de desolación y de muerte fue lo que trajo después vida. Pero nosotros debemos estar acostumbrados a eso. Nuestro líder dio su vida por nosotros. ese es el espíritu diferente al que seguimos, a Cristo mismo. Él se dio, se entregó totalmente, no se dejó nada para sí mismo, sino que deseaba la salvación nuestra. Un espíritu fiel, un espíritu diferente, es un espíritu manso, normalmente. Un espíritu que no se altera. Un espíritu que no se aira. No es que quieres tomar la justicia por tu propia mano, que es la diferencia con los políticos. ¿Entendemos? En Cristo no funciona así. En el reino de Dios no funciona así. Normalmente, la gente más valiente que he conocido en mi vida ha sido gente muy mansa. Muy mansa, muy tranquila. Que no hacen demasiado alarde tampoco de su valentía. Pero que en los momentos donde hay que estar, ahí están firmes. Ahí están firmes. Estamos quizá acostumbrados a, en un momento de emoción, como Pedro, ¿verdad? Señor, no solo los pies, sino hasta la cabeza, tú, mándame donde sea. Y al ratito estamos negando a Cristo. Pero cuando hay una verdadera fe, una verdadera convicción, un verdadero amor por lo que el Señor ha hecho, quizás no haces tanto alarde, pero eres más firme. Y esa fe produce firmeza y valentía, aun en los momentos que todo a tu alrededor es hostil. Parece una situación cerrada, pero es el Señor, a través de su Espíritu, el que da la fortaleza. La fortaleza frente al adversario, el enemigo. La fortaleza frente al ambiente, el mundo. La fortaleza frente a ti mismo, a tus debilidades, la carne. Amén. Es Él el que te da esa fortaleza para destruir al adversario. Para terminar, vamos a leer en 2 de Timoteo. Consejo a un joven pastor de parte del apóstol Pablo, pero me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que creo en el sacerdocio múltiple, es decir, que todos somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Así nos llama el Señor. Así que eres pastor en potencia. Amén. Eres pastor en potencia, dale otro codazo santo al que está al lado. Si está dormidito, ten cuidado que no se asuste, pero dile, eres pastor en potencia, tienes la potencialidad de pastorear, de cuidar almas, de ganar a otros para Cristo. ¿Y qué es lo que dice ahí? Versículo 6 del capítulo 1 de 2 de Timoteo, por lo cual te aconsejo. Y eso nos aconseja el Señor en medio de esta situación que estamos viviendo, de desesperanza, de corrupción, donde todo parece negro, todo parece hostil, todo parece oscuro. ¿Qué dice? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando del ministerio, cuando se envía al ministerio. Habla también de que no impongáis manos a la ligera. ¿Ok? A veces se ha hecho como una moda, ¿no? Una pequeña moda, y recibe y tal, y te tira por el suelo y te... ¿Ok? Y eso es imponer manos a la ligera. ¿Ok? Yo creo que sí, que el don de Dios está en aquellos en aquellos a quien Dios ha designado para orar, para clamar por otros, en aquellos al que Dios ha dado un espíritu diferente. Amén. Un espíritu como el de Caleb, si recordamos. ¿Ok? Por la imposición de mis manos. El versículo 7, nos ponemos en pie para repetirlo y me gustaría que te lo repitieras. Esta semana. Y que en cada situación tú puedas dar la talla y decir, no me he avergonzado. No me he avergonzado del Evangelio, no me avergüenzo. Porque Cristo vive en mí, eso es poder, es gozo para mi vida, es mi mejor amigo, así que yo no me puedo avergonzar de mi mejor amigo, y si no aceptan a mi mejor amigo, entonces no puede ser amigo mío, ya está, así de sencillo, aunque te quedes sola, así de simple, si no me quieren a mí con Cristo, que no me quieran, ya está, así de sencillo, a lo mejor me perderé algún amigo, pero sé que los que de verdad quieran ser mis amigos me van a respetar, incluso aunque no crean en Cristo. Y eso lo he visto a través de toda mi vida, y el Señor no me ha avergonzado jamás, jamás ha permitido que yo pase vergüenza por Él. ¿Amén? Porque no nos ha dado, y esto lo repetimos, no nos ha dado Dios que espíritu de ¿espíritu de qué? Dile que tienes a tu lado, no eres un cobarde. No eres un cobarde. No eres un cobarde. El que te acobardes puntualmente y en situaciones no quiere decir que seas un cobarde por definición. ¿Entiendes? No eres un cobarde. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder. ¿Y ese poder qué es? ¿Para machacar a otros? ¿Es eso? Erróneo. Como dice el anuncio ese de juguete, ¿no? ¡Error! No, es de Media Market. ¡Error! Sino de poder. Es el poder para transformar. Es poder para transformar nuestra vida. Es poder para ir en contra de la cobardía, precisamente. Es poder para salir adelante. Es el poder del amor también. ¿Creéis que tiene poder el amor? Es el poder de la fe. Para creer en contra de las circunstancias. Cuando todo parece cerrado, cuando todo parecía lleno de gigantes, se levantó un hombre con un espíritu diferente. Caleb tenía espíritu diferente y yo quiero ser alguien con un espíritu diferente en medio de esta sociedad. Pero incluso dentro de la iglesia, como grupo, yo estoy clamando al Señor porque se levanten aquellos con espíritu diferente. No porque los jóvenes de hoy en día no te hacen caso, no porque los jóvenes no obedecen, no porque los jóvenes hacen lo que les da la gana. Me niego a creer eso en la iglesia de Dios. Yo declaro por fe que se manifiestan jóvenes que se levantan y de una forma mansa, sin demasiado alaracas, y que vienen a la casa de Dios para disfrutar de la presencia de Dios, que vienen y organizan la casa de Dios. He visto algo que espero que no ofenda a nadie, ni es una comparación, Dios me libre, ni en la iglesia en Roma. Ellos son poquitos, son menos que nosotros, les faltan muchísimas cosas, carecen de muchas cosas, pero el motor de la iglesia, los que están ahí 100%, llueva, truene o relampaguee, son 5 jóvenes entre 18 y 23 años. Y esos jóvenes venían a mí después del culto y me decía, uno de ellos es el líder de alabanza, me decía, pastor, venga y díganos una palabra de ánimo. Y le decía a este chico, la palabra de ánimo la necesito yo de vosotros. Yo necesito que este espíritu se pueda llevar a España. Y que en el nombre de Jesús, no por comparación, va a ser una identidad propia. Dios va a dar una identidad propia a los jóvenes de Emaús, pero yo estoy declarando que se levantan jóvenes con un espíritu diferente, que no quieren conformarse, que si todos los demás permanecen sentados durante la alabanza, yo me pongo de pie porque alabo a mi Cristo, que si todos los demás están pasando y escribiendo WhatsApp en el móvil, yo me pongo de pie y voy a alabar al Señor y voy a estar para colaborar, porque es la obra de Dios y merece respeto. Y ninguno de esos jóvenes se pone tan alterado como me pongo yo. Encima tiene esa mansedumbre. Cuando yo les dije, yo os animo a que sirváis al Señor, porque yo desde pequeño, yo desde los 12 años estoy sirviendo en la casa del Señor, y el Señor ha sido tan fiel conmigo. No sé qué sería de mi vida si no hubiera aprendido a servir al Señor. El Señor me ha evitado tantos rollos de ahí fuera, tantísimas cosas negativas por estar sirviendo en la casa del Señor. Me ha librado de tantas cosas, pero en muchas ocasiones he tenido que tener la fe, y contrario a mi carácter, porque yo, los que me conocéis, soy un poco de intentar evitar problemas, pero contrario a mi carácter, he tenido que levantar y dar la cara, a veces denunciar cosas, a veces denunciar, no, esto no es correcto delante de Dios, y a veces reprimirme de hacer cosas por amor a mi Señor. Amén. Y el Señor ha sido fiel en todos estos años. Esos jóvenes han lanzado una invitación que os extiendo a los jóvenes de la iglesia. Ellos han dicho que les encantaría tener a todo el grupo de jóvenes allá en Italia. A mí me encantaría que fuera no solo un viaje de turismo. ¿Sí me entendéis? No solo un viaje de turismo, sino un viaje de convivencia y de aprender. Y ¿sabéis qué? Que ese espíritu que tienen esos chavales es contagioso. Y yo estoy seguro que... Yo me contagié con ellos. Y yo estoy seguro que, jóvenes, vais a ser contagiados por ese espíritu. Fíjate que no me ha impactado ni un gran predicador, ni un... No, me han impactado chavales que están ahí en el lugar que Dios les ha pedido, que están a la orden de lo que cualquiera de sus líderes le pida, que han dado una medida superior de fe a sus vidas. Muchos de ellos en situaciones complicadas. Algunos de ellos no tienen papeles, no pueden trabajar legalmente, pero se están buscando la vida y están agradecidos de su Señor. Uno de ellos está en la mesa de mezclas, otro en un teclado, el otro dirige la alabanza. Os puedo decir, como músico, el resultado musical, que no se enteren ellos, es un poco pobre. Pero cuando estás en la alabanza, yo veía al Señor desde los cielos sonriendo, porque había un espíritu de servicio y un espíritu de amor a la obra. Esos jóvenes están 2 horas antes del culto allí, practicando, poniendo los cables, preparando la casa del Señor. A cualquier hora tú nos puedes llamar para cualquier cosa, 2 horas antes, y estar orando, preparando el ambiente. tentación. ¿Es un espíritu diferente, sí o no? ¿Queremos ese espíritu diferente? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero. Es necesario que salgamos a veces de la comodidad. El Señor está buscando a aquellos que dicen, no, yo no soy un cobarde. No soy un cobarde que me voy a quedar sentado, o me voy a quedar paralizado, o no voy a dar la cara por mi Señor. No, me voy a poner en pie. Y he decidido seguir a Cristo con todas las consecuencias. Pero el Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¡Aleluya! Y ahí habría como para otro estudio, pero no lo voy a dar hoy, ¿no? Amor, poder y dominio propio. Pero si lo podéis ir mirando. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.